La carta que te mandé no tuvo contestación. Pienso que me he equivocado al entregarte mi amor. Porque el destino es así y no lo puedes cambiar. Si tu amor ya lo he perdido, nada gano con llorar. Si tu cariño es de otro, prontito házmelo saber. Para no estar esperando razones de tu querer. Yo te quise con el alma, eso tú lo sabes bien. Aunque me apropie el decirlo, tú a mí me quieres también. Si tu cariño es de otro, prontito házmelo saber. Para no estar esperando razones de tu querer.